Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 32 minutos y ya habíamos hablado que este era el espacio dedicado a los pueblos de la comarca. Todos los lunes a partir de la 1:30 iremos de visita a algún pueblo de la comarca para poder hablar con su alcalde o su alcaldesa y que nos hablen pues de lo maravilloso que es su pueblo, porque es que para ningún alcalde su pueblo es malo, por supuesto. Como tiene que ser para todos los alcaldes, su pueblo es lo mejor del mundo. Y si hay alguien que representa a todos los alcaldes desde todos los pueblos de una provincia, es precisamente el presidente de la Diputación. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Diputación de Toledo, don Álvaro Gutiérrez. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, presidente? Estamos centradísimos en este nuevo magazine en el que queremos dar a conocer todos y cada uno de los pueblos de nuestra comarca, de la comarca de Talavera y, por lo tanto, de la provincia de Toledo. Me parece estupendo, me parece muy bueno y, desde luego, no solamente apoyo, sino que estoy completamente de acuerdo con ellos. Se merecen el que sean reconocidos, el que sean conocidos, y un espacio de radio como este les va a venir muy bien. Así que enhorabuena por ello. Pues muchísimas gracias. Queríamos empezar esta nueva temporada hablando con el presidente de la Diputación, porque es quien mejor conoce la situación de los pueblos, de la comarca, de la situación de la provincia y de cómo pueden ir saliendo adelante, ¿no? Escuchábamos la temporada pasada que muchos de estos pueblos pues están perdiendo población, otros, por el contrario, están recuperando. ¿Cómo está la situación de los pueblos en nuestra comarca? Bueno, efectivamente, como usted dice, pues no es una situación uniforme en todos los pueblos de la provincia ni tampoco en todos los pueblos de la comarca, pero sí es una realidad que todos estamos muy preocupados, desde la Diputación Provincial hasta los alcaldes y alcaldesas de los pueblos de varias comarcas, porque Talavera tiene varias comarcas, no lo voy a poner hoy aquí, no voy a decir nada que no conozca la gente, ¿no? Uh-huh. Sus comarcas, sus varias comarcas, de la Jara, de la Sierra, de la Campana. Bueno, cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno tiene sus ritmos, cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene su problemática y cada uno tiene a su vez sus propios recursos positivos. Con lo cual no hay una uniformidad, pero como digo, todos estamos trabajando para luchar contra ese fenómeno que se viene dando desde hace muchos años, que se inició o quizás se inició antes, pero desde luego se acrecentó con la crisis económica, como es la despoblación de nuestros municipios, que tiene a su vez otro factor muy negativo, ¿no? Porque esto es como una pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso del que cuando entras es muy complicado salir. La despoblación pues produce que los colegios tengan menos niños, si hay menos niños se hace difícil continuar con el colegio abierto, los médicos, el trabajo, y al final todo eso pues en un pueblo en el que no hay trabajo, en el que no hay médico, en el que no hay maestro, pues también produce más despoblación. Claro. ¿No? Entonces en eso estamos, yo creo que trabajando todos con esa preocupación. Quiero en este caso y por esto también felicitar y agradecer a la Junta de Comunidades, al presidente Page, su preocupación en este aspecto, recuperando, abriendo colegios que estaban cerrados, no permitiendo el cierre de determinados servicios médicos, de consultorios, de centros de salud, de urgencias nocturnas. Bueno, yo creo que eso también es muy importante para evitar ese fenómeno tan, bueno, que nos da tanto miedo a los que somos alcaldes, en definitiva a todo el mundo, ¿no? Porque todos queremos en nuestro pueblo, ya seamos alcaldes o no, todos queremos que seamos simples vecinos de nuestros municipios, todos queremos un pueblo vivo, ¿no? Que donde se pueda vivir, donde haya servicios, donde no nos falte de nada, y en esa preocupación estamos trabajando todos. Vamos a recordar a nuestros oyentes que Álvaro Gutiérrez, además de ser presidente de la Diputación de Toledo, él es alcalde de un pueblo, concretamente de Escalona. Por lo tanto, conoce bien la situación de los alcaldes. Muchas veces supongo, o bueno, yo aquí lo veo, ¿no?, cuando les entrevisto, que hay muchas cosas que querrían para su pueblo y que, sin embargo, bueno, pues no pueden ser, porque pues no hay recursos para todo. Lamentablemente los recursos son limitados, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón. Sí, sí, dígame. ¿Cómo se vive eso desde la Diputación? Me imagino que cuando un alcalde viene y le pregunta, necesito esto, y usted no se lo puede dar, ¿cómo es esa vivencia? Bueno, evidentemente cada municipio tiene sus necesidades y cada gobierno local establece sus prioridades. Y desde la Diputación Provincial estamos intentando ayudar, yo creo que lo estamos consiguiendo, el ayudar, no sé si en todo, evidentemente, esto, cada pueblo es pues como una casa, nunca se termina, ¿no? Cuando has terminado de amueblar el salón, resulta que se ha hecho vieja la cocina, ¿no? Pues en un pueblo pasa exactamente lo mismo. Siempre hay necesidades, siempre hay cosas que hacer, siempre hay ideas para mejorar la vida, el bienestar, el atractivo de un municipio. Y, hombre, tengo que decir con cierta satisfacción que la Diputación Provincial pues está cumpliendo, yo creo que bastante bien, esa función de ser ayudante, de ser coadyuvante del bienestar de la gente en los pueblos, fundamentalmente en los más pequeños. Y hoy, pues por ejemplo, le podría decir que en la comarca de Talavera, en los 62 municipios más sus entidades locales menores, en estos casi 4 años, porque la legislatura está concluyendo, le quedan apenas 4 uh-huh. meses de vida a esta legislatura, pero en estos casi 4 años, en la comarca de Talavera, pues hemos destinado casi 26 millones de euros en actuaciones municipales, en inversiones municipales, en ayudas a gasto corriente, en planes provinciales de obras y servicios, incluso casi 4 millones de euros en inversión en carreteras, que también es muy importante la comunicación, porque un pueblo mal comunicado pues está casi condenado a irse alejando de los servicios y, en claro. definitiva, irse alejando la población de esos pueblos, ¿no? Los ciudadanos de esos pueblos. Con lo cual, bueno, yo estoy razonablemente satisfecho de esa ayuda que hemos empleado desde la Diputación a la inversión y al desarrollo de los pueblos en la comarca de Talavera. ¿Este podría ser un resumen del balance de esta legislatura en cuanto a la Diputación? Bueno, la comarca de Talavera sí, podría ser un resumen, evidentemente muy resumido, pero sí, al final podemos reducir ese balance a una extraordinaria ayuda de la Diputación Provincial de Toledo, no solamente en obras, no solamente en servicios, no solamente en planes provinciales, sino también en infraestructuras, también en servicios tipo turismo, donde hemos abierto 4 oficinas de turismo en la comarca, y también, por supuesto, la ayuda social, que es importantísima. Desde que tomé posesión, hace ya, como digo, casi 4 años, nos marcamos como objetivo, o uno de los objetivos, gobernar con alma, gobernar ayudando a la gente, gobernar ayudando a esos colectivos que tanto necesitan de la ayuda institucional. Y sinceramente, creo que lo hemos conseguido, que lo hemos hecho y que hemos aportado mucha ayuda. No voy a hablar de dinero, que por supuesto, porque parece que está feo hablar de ello, ¿no?, cuando uh-huh. estamos hablando de ayudas sociales, pero también económicamente, de mucha ayuda a los colectivos sociales, asociaciones de todo tipo, de gente con discapacidad, de gente con capacidades diferentes, de asociaciones de mujeres, asociaciones de mayores, asociaciones de todo tipo. Nos hemos metido en el tejido social y sinceramente creo que en estos 4 años se ha hecho una extraordinaria labor en los municipios, como digo, porque es nuestra pretensión y además es nuestro objetivo, fundamentalmente en los pueblos más pequeños, que son los que más necesitan de la ayuda de una institución como la Diputación. ¿De qué se siente más satisfecho en estos 4 años? Bueno, yo creo que de esto último que le estoy contando, de haberle dado a la Diputación Provincial un cariz social del que carecía, de haberle metido en las venas a la Diputación Provincial de Toledo ese sentimiento, ese alma, ese corazón para con la gente que nos necesita. No solamente el haber invertido mucho en infraestructuras, y en obras que recaen en beneficio de todos los ciudadanos, ¿no? Porque cuando la Diputación Provincial establece una ayuda para un municipio, lo que está haciendo es ayudando a todos los habitantes de ese pueblo. Claro. Y en ese aspecto hemos alcanzado la cifra récord histórico en la Diputación Provincial de Toledo, la cifra récord de más de 100 millones de euros en inversiones municipales, en inversiones en infraestructuras y obras municipales, más de 100 millones de euros en estos casi 4 años. De eso me siento muy orgulloso, muy satisfecho, pero como le digo, especialmente orgulloso de haberle metido ese sentimiento, ese corazón, ese que ustedes me han escuchado alguna vez y que no es un eslogan, sino que es una realidad, ese gobernar con alma y acercarnos a la ciudadanía, desde esa cercanía, ese cariz social y bueno, pues en definitiva cariñoso, ¿no?, con quienes más lo necesitan. Hombre, si de algo puede presumir es de que la gente dice que usted es muy cercano. Bueno, yo creo que cualquier gobernante ha de serlo. Es verdad que cada uno de nosotros tenemos un carácter, un talante, una manera de ser, pero cualquier gobernante que quiera serlo y que sea digno de merecerlo, tiene que ser cercano a la gente, hay que estar con la gente, hay que escucharla, hay que gestionar sus problemas, sus preocupaciones, sus anhelos, y eso solo se hace desde la cercanía, desde el contacto directo, desde el contacto diario, desde el escucharles todos y cada uno de los días para poder atender, para saber exactamente qué es lo que necesita tu gente, qué es lo que necesita tu pueblo. Yo creo que eso es básico. En estos mismos micrófonos, hace casi 4 años, usted nos dijo que quería ser el presidente de la Diputación de todos. De todos, eran votantes y no votantes, evidentemente. ¿Ha conseguido serlo? Bueno, yo lo he intentado. Yo creo que sí. Imagino que habrá alguien que no, y que digan que no he trabajado más para unos lados que para otros, pero no es verdad, no es cierto. Además, una de las cosas que me propuse y que evidentemente hemos conseguido es el gestionar, el gobernar la Diputación desde el acuerdo, desde el diálogo, desde el consenso, y eso se ha hecho. Gobierna el Partido Socialista, pero aquí hemos tenido todas las resoluciones que han salido de común acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, y muy especialmente poniéndonos de acuerdo Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, Ganemos, y por otro lado también con Ciudadanos. Es decir, hemos conseguido una capacidad de acuerdo impresionante. Y yo, pues fíjese, también de eso me siento muy, muy satisfecho y muy orgulloso. Y desde luego aquí no se han tenido en cuenta colores a la hora de ayudar, a la hora de repartir ayudas. Es más, las últimas ayudas de los últimos años se han adjudicado a cada uno de los municipios de común acuerdo las 4 fuerzas políticas que hay en la Diputación Provincial de Toledo, con lo cual mayor ecuanimidad y transparencia no puede haber. Cuando uno empieza una legislatura, supongo que tendrá muchos sueños y muchos proyectos en la mente para realizar al cabo de esos 4 años. ¿Se le queda algo importante en el tintero, algo que diga, me cachis, no he podido conseguirlo? Bueno, siempre quedan cosas por hacer. Que cuando uno quiere ser un gobernante con ambición para su pueblo, con ambición para su provincia, no puede darse por satisfecho con lo ya conseguido. Siempre tiene que decir que quedan cosas por hacer, porque realmente siempre hay cosas por hacer. Y yo no voy a ser quien diga que todo lo que nos propusimos hacer se ha hecho, aunque hemos hecho muchas de las cosas, prácticamente todo lo que quisimos hacer. Desde luego, lo más importante se ha hecho, y se ha hecho con... Y dejaremos cosas para la siguiente legislatura. Pero, bueno, no se preocupen los ciudadanos, que habiendo cosas por hacer en la comarca de Talavera mucho, en Talavera ciudad también, desde luego tendrán el apoyo de la Diputación Provincial, porque somos conscientes de las necesidades, somos conscientes de las preocupaciones y también somos conscientes del objetivo y que se marcó la Diputación desde su nacimiento, hace ya 180 años, y que se mantiene vivo, que es la ayuda a los ciudadanos, la ayuda a la gente de los pueblos. ¿Va a intentar volver a ser presidente de la Diputación durante los próximos 4 años? Bueno, para ser presidente de la Diputación hay que ser concejal o alcalde de su pueblo. Yo voy a intentar seguir siendo alcalde del mío, porque bueno, creo que como decía antes, hay cosas que podemos seguir haciendo, cosas que podemos seguir aportando en nuestro municipio. Y después, pues bueno, vamos a ver los resultados electorales en la provincia de Toledo para poder seguir afrontando este reto tan ilusionante como es la Diputación Provincial de Toledo, que de verdad es un reto fantástico, es una responsabilidad extraordinaria el poder ayudar a los municipios desde el conocimiento real del propio municipio, porque como usted bien ha dicho en la presentación, yo soy alcalde del mío, conozco muy bien las necesidades de los pueblos, porque conozco muy bien las necesidades no solo del mío, y el poder seguir trabajando para la provincia, para los municipios, para la gente de esta provincia tan querida como es la de Toledo, y también, por supuesto, para la comarca extraordinariamente para mí atractiva desde el ámbito no solamente político, económico, social, sino también afectivo y personal, como es la de Talavera, pues me hace mucha ilusión. Así que, sí, bueno, vamos a ver qué ocurre a partir de mayo. Bueno, y para terminar, como conocedor de la situación de los pueblos de su provincia, como presidente de la Diputación y también desde su propia experiencia como alcalde, ¿qué consejo le daría a los alcaldes de cada uno de los municipios de la provincia? Bueno, yo no soy quien para dar consejos a nadie. Yo creo que todos los alcaldes y alcaldesas, por el mero hecho de serlo, tienen muy claro lo que han de hacer en sus municipios. Yo solamente les puedo decir que hagan lo que yo creo que hay que hacer, porque es lo que hago yo en el mío, que es trabajar con ilusión, renovar cada día esa ilusión por el trabajo hacia nuestros vecinos, hacia nuestros ayuntamientos, hacia nuestros municipios, y no verse nunca satisfechos con lo conseguido, sino seguir trabajando, seguir ampliando ese bienestar de la gente, trabajar para ello sin descanso y no renunciar, aunque eso suponga el esfuerzo que supone, aunque eso signifique pues muchas horas de a veces de sinsabores, casi siempre de sinsabores. Pero cuando ves que tu pueblo mejora, que tu pueblo progresa, cuando ves que ha merecido la pena, pues sinceramente todos esos sinsabores se pierden y uno se siente absolutamente satisfecho. Yo no sé si es un consejo o una reflexión, pero yo creo que lo que hay que hacer en nuestros pueblos, desde los gobiernos, es trabajar por ellos con ilusión. Cuando se pierde la ilusión, hay que dejar paso a otros. Álvaro Gutiérrez, presidente de la Diputación de Toledo, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre. Ha sido un placer, muchísimas gracias y larga vida al programa, me parece fantástico. Gracias, hasta pronto. Adiós, un beso.